partir de hoy vamos a desarrollar unas clases que nos queden hasta mayo. El tema de la gracia, que según el programa de la institución es el que toca este año, con el tema de la encarnación y el de María, la gracia también. Hoy va a ser una sesión introductoria, como verán en el esquema, en el cual quedan cuestiones que no están explicitadas, se introducen temas que se desarrollarán en las clases siguientes, pero me ha parecido necesario tener esta clase introductoria, que se señalen algunas precisiones terminológicas y de concepto importantísimas, que orienten las clases que vayamos dando sobre la justificación, el mérito, etc. En las clases siguientes voy a seguir, no las primeras, muy literalmente voy a tratar de hacer una lectura comentada de las definiciones tridentinas contra protestantismo, porque trata el decreto de la justificación, de cuyos epígrafes es el fruto de la justificación, que es el mérito de las buenas obras. Está muy claro, tal vez poco advertido en las exposiciones catequéticas. Y, por desgracia, como verán ustedes, poco presente en la vida. Siempre hay un riesgo tremendo de que sea esto así. Pero en estos tiempos es una especie de asfixia naturalista, humanista, antropocéntrica, de exclusivismo humano. Entonces, el tema central de la fe cristiana queda oscurecido si no se conoce el don de Dios. El texto retomado del Evangelio de San Juan, Jesús a la samaritana, que se extraña de que le pida de beber un judío a una samaritana, le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Gracia, la palabra gracia, tiene que ver con gratis, gratuito, es algo que recibe alguien de tal manera que el que lo da no se lo debe. No es una cosa que se dé por contraprestación. Do ut des, do ut des, te doy para que me des. Tú tienes deber de dármelo porque yo te lo doy para que tú me lo des. La gracia es lo que se da generosa, liberalmente, por un donante, que es que en derecho penal se llaman medidas de gracia, pues a la liberación de un preso que podría, por ley, estar más tiempo en la cárcel, el indulto de la pena de muerte de alguien que podría ser ejecutado, ¿no? Gracia es una cosa graciosa, una cosa que se da por favor generoso. La gracia por tanto, digámoslo en primer lugar, la gracia de Dios. La gracia de Dios no es nunca por nosotros merecida de condigno. No hay una justicia estricta. Digo, no es merecida de condigno porque puede ser merecida, todo eso lo explicaremos en otros días, pero hay que ir introduciendo. Se puede hablar, y los teólogos hablan muy legítimamente, de un mérito de congruencia. Es decir, por ejemplo, nadie merece de condigno, por santo que sea, que Dios le vaya dando las gracias hasta superar todas las dificultades y llegar al fin de su vida y salvarse eternamente, el don de la perseverancia. No se merece de condigno la gracia de Dios que nos va dando el bien obrar hasta el fin de nuestra vida, siempre es gracia, siempre es don. La gracia no se merece nunca por estricta justicia. Es siempre gracia, no es nunca que algo debido. Y no obstante, la vida eterna, sí, la vida eterna al que ha perseverado hasta el fin, cooperando con la gracia de Dios, o al que muere instantáneamente después de ser bautizado sin haber cooperado nada con la gracia de Dios, aquí hay gracia pura, sin mérito humano en absoluto. El que va al cielo, el niño bautizado, en virtud de que ha sido bautizado y la gracia sacramental obra en su preoperato, y el adulto que persevera en justicia y santidad hasta su muerte, merece la vida eterna. O sea, merecemos la vida eterna, dice San Pablo, espero la corona de justicia que Dios me dará, juez justo. O sea, la vida eterna la merecemos, pero la gracia sin la que no podemos merecer la vida eterna, no la merecemos de condigno nunca, la merecemos de congruencia, porque la fidelidad a las gracias recibidas y sobre todo el humilde reconocimiento agradecido de que Dios nos las ha dado por su misericordia, la humildad y la oración suplicante, diríamos, merece de cóngulo las gracias de Dios y asegura la perseverancia. Esta doctrina la expuso como nadie San Alfonso de Ligorio, hasta decir, el que ora se salva y el que no ora se condena. Es decir, si no oramos, no nos disponemos a merecer de cóngulo que Dios nos siga dando sus gracias, que siempre son gratuitas, siempre son gratuitas. De modo que la gracia es algo liberalmente dado y no es objeto de un contrato, no es algo de justicia. Y además, la gracia, que no es merecida de condigno nunca, es el principio del mérito. Esto lo explicaremos en clases ulteriores, pero digo, tengo que explicar en síntesis todo eso. La gracia de Dios es el principio del mérito. El mérito, si el hombre merece ante Dios, hasta el punto que le da la corona de justicia como justo juez, es porque Dios se ha hecho deudor respecto de nosotros. Luego hay cosas, como la vida eterna al que persevera hasta el fin, que Dios nos las da por derecho, por justicia, nos las debe. ¿Cómo es posible esto? Porque ¿quién le ha dado algo a Dios para que pretenda exigir una contraprestación? ¿Quién le ha dado algo a Dios? Pues San Agustín escribió aquello tan fiel a San Pablo, tan la doctrina evangélica. Dios mismo se ha hecho a sí mismo deudor, no recibiendo, sino prometiendo. Dios promete, la promesa está en el mismo momento de la caída original, cuando promete las enemistades entre la mujer y la serpiente, cuando promete que su linaje aplastará la cabeza, las promesas a Noé, las promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Toda la economía de la salvación se realiza en tomando Dios la iniciativa generosa y misericordiosa, prometiendo a los hombres, los patriarcas, los profetas, cuando anuncian las promesas. Cristo nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los siglos, que nos prometió a los apóstoles que enviaría el Espíritu Santo, que viviría en la Iglesia, etc. Todos los dones que recibimos de Dios han sido prometidos. Y en este sentido, Dios se ha hecho a sí mismo deudor de la fidelidad a sus promesas. Y ha prometido la vida eterna, hay que perseverar hasta el fin, etcétera, etcétera. Y supuesta la promesa divina, por esto. esto hay mérito humano. Si no hubiese promesa divina, no habría mérito humano. El mérito de condigno y de congruo, de estricta justicia o de congruencia misericordiosa, tiene por fundamento la promesa divina. Ahora bien, estoy hablando de la gracia en su carácter de algo no debido a justicia, que se debe a la iniciativa divina, que el mérito humano tiene por principio la gracia y la promesa divina que ha puesto en marcha la economía de la gracia. Pero, ¿qué es la gracia? ¿Qué es? Ahora hemos dicho que no es de justicia la gracia, sino que es de misericordia, de liberalidad, y que lo que llega a haber de régimen de deuda de Dios hacia nosotros es la fidelidad a sus promesas, a sus promesas. Y que Dios ha sido, como dice San Agustín también, tan generoso, tan gracioso con nosotros, que ha querido no solo darnos dones, sino darnos que seamos capaces de merecer los dones que nos ha prometido. Nos ha dado el ser capaces de merecer, nos lo ha dado por la gracia que es liberal y generosa en su donación, es principio, dada la promesa divina, de que nosotros merezcamos la vida eterna. ¿Qué es esta gracia que Dios nos da? Bien, hoy vamos a tratar de definirla y de explicar sus divisiones, su esencia y sus distintas dimensiones. La gracia es, lo dijo San Pedro en la carta segunda, por la gracia nosotros somos consortes, partícipes, consortes, connaturalizados, conviviendo en ello, de la divina naturaleza, consortes de la divina naturaleza. Somos divinizados por la gracia. El don de Dios, que habla Jesús a la samaritana, es su misma vida divina, que más allá de toda exigencia de naturaleza, más allá de todo lo que compete al hombre como tal, al crear al hombre ya lo elevó. Dios creó a los hombres, Adán y Eva, y creó a los ángeles, y llamándolos a los ángeles, los que fueron fieles, quedaron eternamente perseverantes al servicio de Dios para nuestro bien, y los que resistieron y no aceptaron el don de Dios son los demonios, Satanás y sus ángeles. Pero el hombre fue creado siendo hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina. Estaba dispuesto en la forma como Dios había dotado la naturaleza con esta gracia elevante, divinizante, a la participación de la vida eterna, que es la misma visión de Dios. Y amar a Dios con su mismo amor y verle según que es. A esto estaba destinada la humanidad desde su entrada. Pero vino el pecado original, y veremos lo que los efectos, nos vimos privados de la gracia y nos vimos privados del orden mismo que Dios había puesto en la naturaleza, un orden preternatural, de integridad, de dominio de las pasiones sensibles por la parte racional. La voluntad y el entendimiento no estaban como ahora inclinados al mal, al desorden, a la privación de orden, y el entendimiento, por también influencia de la voluntad desordenada e inclinada al egoísmo, está fácilmente inclinado al error. Es una cosa pasmosa que no sea tan fácil errar. No es perfección humana esto de la... Ahora se habla del derecho a equivocarse. No, derecho a equivocarse no tiene nadie, ¿no? Eso no tiene nadie derecho a equivocarse. Pero inclinación, efecto del pecado original, equivocarse, la tenemos muchísimo, muchísimo. Y el mundo está dominado por la mentira, y todo lo que hay en el mundo es del egoísmo del hombre, soberbia de la vida, que es fuente de muchísimos errores, concupiscencia de los ojos, de ser vanidad, un espíritu de riqueza, etc. De modo que el hombre, por el pecado original, perdió la participación de la vida divina y perdió la integridad y el orden en que Dios había creado la naturaleza humana. De modo que quedó la naturaleza humana, diríamos, cambiada a peor. Cambiada a peor. Es decir, como que los dones aquellos sean preternaturales, que pitándonos simplemente somos hombres. No, somos hombres pero estropeados. Sencillamente es una tontería pensar que el pecado original solo nos quitó una cosa que está por encima de la naturaleza humana y otra cosa que tampoco era una exigencia de la naturaleza humana, que era este don de integridad. Entonces, pues somos tal como somos, somos muy plenamente humanos, ¿no? Somos hombres bastante deshumanizados, bastante desintegrados, deshechos, inclinados al mal, corrompidos. ¿Cuánta corrupción vino en el género humano? Dice San Ignacio, en la meditación, la contemplación del pecado original, la imitación del pecado original. ¿Cuánta corrupción vino en el género humano? Vino corrupción. Corrupción en el hombre mismo. Por tanto, aquí hay un tema que, sobre el cual ha habido muchas herejías, muchas, de parte de Pelagio y las de Payo, etc. No las voy a describir ahora, pero solo voy a hacer una advertencia, fíjense ustedes. El otro día leí en un libro una frase de Luis Vives. Yo no conozco mucho a Luis Vives y, por tanto, al citarle, no me comprometo ahora a hacer un discernimiento de ver hasta qué punto esta frase la decía en un sentido aceptable o no aceptable. Porque no estamos hablando de Luis Vives, sino de la gracia de Dios. Pero para hablar de nuestros días y de las tentaciones que tenemos, no va mal ver esta frase de Luis Vives, que se puede entender muy mal. Y más bien es fácil entenderla, es más fácil entenderla mal que bien. Dice Luis Vives, un cristiano no es sino un hombre restituido a su naturaleza. ¿A cuál naturaleza? Si se le restituye la participación de la naturaleza divina, esto no es su naturaleza humana. Si acaso es un hombre nuevamente restituido a la dignidad divinizante en que Dios le creó, como dice la liturgia. Pero un hombre, un cristiano, no es más que un hombre restituido a su naturaleza. A mí no me suena bien, pero en fin, dejemos estar qué quería decir Luis Vives. Digo que estas frases se dicen ahora muchas veces equivocadamente. Se hace antropocéntrico el cristianismo, se hace humanístico, se hace no divino, no se inculca la conciencia de que vivimos de la vida de Dios, que estamos injertados en Cristo, que injertados en Cristo, tenemos dentro de nosotros las tres personas de la Trinidad, pero tenemos el Espíritu Santo enviado como don por el cual somos capaces. La gracia de Dios se ha difundido en nuestros corazones porque se nos ha dado el Espíritu Santo, dice San Pablo. Esta persona divina que tiene nombre propio de don, el don de Dios. Conociéramos el Espíritu Santo. Y a mí me formó en el apostolado de la oración y una sección suya, Escola Cordis y eso, un jesuita, padre Ramón Orlandis, cual me doy gracias a Dios de poder decir que tenía una compenetración y amistad religiosa muy profunda con el padre Solán, que siempre le entendió muy bien y se penetraron muchísimo toda su vida. El padre Brandis decía que en nuestro tiempo el máximo peligro era el naturalismo y que muchísimos cristianos no sabían quién era el Espíritu Santo, ni se daban cuenta que lo tuviesen en su corazón. Y es así. De modo que la gracia de Dios tenemos que verla como participación de la divina naturaleza. Ahora bien, puesto que el pecado original no solo nos privó de la destinación y de la convivencia con natural, con la vida divina, sino que desintegró nuestra naturaleza humana y vino cuanta corrupción en el ser humano, también es verdad que la naturaleza humana, contra un error muy admitido y prácticamente universal, no puede sanarse a sí mismo el hombre de sus gravísimas enfermedades morales y diríamos casi enfermedades mentales, porque la pecaminosidad desequilibra de tal manera el hombre que en el mundo contemporáneo, ya San Pablo lo describía en su tiempo con el mundo gentil, pero no creo que sea ninguna atrocidad decir que el mundo bautizado y descristianizado, gran parte de hombres de nuestro tiempo que viven una vida totalmente de espaldas a Dios, son bautizados y han recibido los sacramentos y a veces se han casado por la iglesia. Y algunos de los que dicen graves errores son sacerdotes católicos o ministros de iglesias protestantes orientales, etc. Y se dicen muchas cosas inadecuadas y se dejan de decir muchas cosas verdaderas. Y hay como enfermedades mentales colectivas que son culpables, son efecto de la soberbia, efecto de la vanidad, efecto de la precipitación detrás de los bienes inmediatos, detrás de lo noticioso, estamos un poco enfermos de televisión, que dicen ahora, de televisión y de prensa, y de entrevistas, y de bibliografías, estamos un poco, o bastante desorientados. Entonces es verdad que solo la gracia de Dios puede curarnos, puede sanarnos. La gracia de Dios en nosotros es elevante, restauradora de la vida divina, pero también es sanante, sanante, restauradora del orden de nuestra naturaleza y en nuestro psiquismo. De modo que hay como una necesidad, una indigencia medicinal de la gracia de Dios para nuestra paz de espíritu y para nuestra serenidad y para nuestro equilibrio social y familiar e íntimo. En este sentido se podría decir que la gracia, que es divinizante, es también lo único que puede ser verdaderamente humanizante para el hombre. El hombre no vive todo humanismo que prescinda de la necesidad de aceptar el don divinizante de Dios y en él encontrar también el remedio a sus desintegraciones en lo humano. Es equivocado, es frustrado y es fracasado. Bien. Ahora, ¿qué es la gracia? Sigamos. De momento hemos dicho que es una participación de la divina naturaleza. Pero eso tiene, hay que afirmar dos cosas conexas. que a veces los que han dicho una han dejado la otra de lado, o han insistido en una sin advertir la otra. Es verdad católica que hay en el hombre, cuando está en gracia de Dios, que se dice, por ejemplo, recién bautizado, o si ha caído en pecado después de confesarse debidamente, tiene en él, y esto va aumentando en la recepción de los sacramentos, la Eucaristía, el sacrificio de la misa, etc. Aumenta en el sacramento del matrimonio, aumenta en el sacramento del orden sagrado, etc. El hombre en gracia tiene en su alma una cualidad intrínseca, que es una cosa, un efecto en lo creado, que es lo que se llama la gracia creada, esta gracia intrínseca y permanente en el hombre mientras no vuelva a pecar, pero que se restaura con la confesión, por ejemplo, ¿no? Y aumenta con los sacramentos. Se llama gracia santificante. Esta gracia santificante es una cualidad del alma, una misteriosa cualidad del alma, que nos connaturaliza con ser participantes de la divina naturaleza. Es verdad que existe una gracia creada inherente en el alma humana. El luteranismo lo desconocía esto porque decía que la justificación era algo extrínseco, que por los méritos de Cristo, Dios dejaba de considerar, diríamos, nosotros el pecado, que continuábamos siendo pecadores, pero nos imputaba la justicia de Cristo extrínsecamente y nos justificaba, si creíamos en Cristo, por la fe sin las obras. No reconocía una regeneración interna, una renovación de la nueva criatura divinizada en nosotros. De modo que es verdad que hay una gracia santificante que es creada y que es una cualidad de la mente. Pero, esta gracia santificante, he dicho que es una cualidad misteriosa que nos connaturaliza con participar de la vida divina. Pero, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en que Dios mismo vive en nosotros. Si alguien me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Nosotros, decía, no sabéis que soy templo del Espíritu Santo. Tenemos en nosotros el Espíritu Santo. Y vivimos injertados en Cristo, en su cuerpo místico, y Cristo vive en nosotros. La Trinidad habita en nosotros. Ahora bien, se habla de gracia increada. Se dice don, algo que Dios nos ha dado liberalmente, que nos ha prometido que nos daría, y si nosotros aceptamos su gracia y que por su gracia nos lo da. Gracia increada. ¿Qué es la gracia increada? Pues es Dios mismo en cuanto se nos da a nosotros. Y precisamente las personas divinas enviadas, el Padre envía al Hijo en la encarnación, y en ser cabeza de la Iglesia y en habitar en nosotros por la fe, el Padre envía al Hijo, y el Padre y el Hijo, o el Hijo de parte del Padre, yo os enviaré de parte del Padre, y os pediré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en nombre mío. Ese habla de muchas maneras distintas. Se habla del Padre como emitente, donador del Espíritu Santo a nosotros por medio del Hijo, o del Hijo que nos lo da de parte del Padre. El Espíritu Santo también se nos ha dado, como dice la teología, se dicen enviadas las personas que proceden, y se dice que son enviadas por aquellas enviadas en el tiempo, en la vida humana, por aquellas mismas que proceden eternamente. Es decir, el Padre envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. De modo que nosotros se nos da Cristo, no solo que ha muerto en nosotros en la cruz y que está en la Eucaristía, sino que, además de la presencia sacramental, en unos momentos que hemos recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. San Juan de la Cruz dice que en el amor de caridad teologal, el amor con que nosotros correspondemos al amor de Dios, que Dios nos tiene, se es impulsado, es movido en nuestra alma, en nuestra voluntad, por el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros. Y como que el Padre y el Hijo se dan eternamente este amor, no tenemos que pensar, lo dan allí arriba, no, si Dios no está arriba ni abajo, está en todas partes. En Él vivimos, nos movemos y somos. La trascendencia es un lenguaje metafísicamente muy justificado, como superioridad ontológica sobre todo lo que está solo en el horizonte de nuestra experiencia, con tal de que no olvidemos que Dios es tan trascendente, que está dentro de nosotros, más dentro de nosotros que nuestro yo. Dios es superior a lo sumo y más íntimo que lo más íntimo. La frase es de San Agustín y es filosóficamente verdadera, pero además, desde el punto de vista del misterio de la gracia, absolutamente necesario de no olvidarla. Dentro de nosotros, el Padre y el Hijo se aman en el don eterno del Espíritu Santo. Y este darse el Padre y el Hijo en el amor, en el abrazo eterno del Espíritu Santo, está impulsando, contagiando, diríamos como el fuego que pone ignio un hierro, una metáfora de los padres griegos que se complace siempre en citar, el padre Ramier, gran apóstol de estas verdades. Dice San Juan de la Cruz que el Espíritu Santo mueve nuestra voluntad, impulsa en nuestra voluntad, pone el pondus, que es el amor, este peso, esta inclinación del amor, lo pone el propio Espíritu Santo, de modo que nosotros amamos a Dios con el amor mismo con que eternamente se aman el Padre y el Hijo. Amamos a Dios con el Espíritu Santo. Por tanto, la gracia increada es el don de Dios, que es el Espíritu Santo, el Verbo de Dios que vive en nosotros en cuanto contemplamos en nosotros por la fe a Dios. Y más, Santo Tomás resuelve así la relación entre la gracia creada, cualidad intrínseca en nuestra mente, y la gracia increada, las personas divinas que nos son dadas. Les pongo un texto de la Suma Teológica. La gracia está usada en el hombre por la presencia de la divinidad. El principio de la gracia habitual, que será junto con la caridad, es estar en caridad y gracia de Dios. Si no amamos con amor teologal, no estamos en gracia de Dios, porque el mayor pecado es no amar, que cantar el precepto capital de la ley. Si estamos en gracia de Dios, se nos da el amor de Dios. El principio de esta gracia habitual que se da en nosotros y nos da el amar a Dios con amor teologal es el Espíritu Santo, que habita por el amor en nuestra mente. O sea, el Espíritu Santo que habita en nuestra mente es el don increado de Dios por el que nosotros por el que nosotros, como efecto de esta presencia, tenemos la gracia habitual que nos pone en caridad, cuanto virtud habitual. Pero el acto del amor está impulsado por el propio Espíritu Santo. Esto es San Juan de la Cruz. Por tanto, la gracia creada habitual es la gracia santificante que llamamos, con cualidad permanente. En la gracia santificante se fundan y por ella radican en el alma las virtudes sobrenaturales infusas. Las virtudes sobrenaturales no solo son las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, son también las virtudes morales cristianas, la justicia del cristiano, la prudencia del cristiano, la fortaleza del cristiano, la templanza del cristiano. Las virtudes morales cristianas también son sobrenaturales, son infusas. Hay un modo de orar distinto, una razón superior a la que tendría el hombre si hubiese sido creado en estado de pura naturaleza. Y desde luego que trasciende con mucho la situación de la humanidad privada de gracia por la herencia del pecado original y privada de integridad en su dinamismo psíquico y moral. Las virtudes morales infusas. ¿Por qué se llaman infusas? Son infundidas. Estas virtudes morales cristianas y las teologales, nosotros las tenemos y las ejercitamos con actos meritorios, como explicaremos otro día, con una gracia cooperante en nuestra vida consciente. Pero las tiene el niño al ser bautizado, las teníamos nosotros desde el bautismo. Y son unos hábitos sobrenaturales radicados en la gracia santificante que disponen a obrar en el orden sobrenatural. Y son infusas porque no son causadas por los actos moralmente buenos nuestros. Miren bien lo que voy a decir, por eso hay muchos temas que saldrán en las clases que seguirán, pero hoy los enuncio. He dicho, la gracia nunca se merece. Sin gracia no merecemos nada de lo que Dios ha prometido. Dios nos debe lo que nos ha prometido y nos ha hecho capaces de merecerlo por su gracia. Ahora les digo, el que está en gracia de Dios y coopera fielmente a la gracia actual que le mueve a obrar bien, merece aumento de gracia santificante. Porque Dios lo ha prometido así. Como si nos acercamos en forma de vida a los sacramentos, aumentamos la gracia santificante. Pero esta intensificación de la gracia santificante en nosotros y esta corroboración de las virtudes morales infusas no es efecto de nuestra obra, sino de la gracia de Dios. No es efecto de nuestra obra, sino de la gracia de Dios, que siempre es graciosa y siempre no tiene más economía que la liberalidad divina, ni más débito que la divina promesa, a la que nosotros damos paso con la obediencia a la fe y la no resistencia a su don. Pero es Dios que nos da la virtud infusa y la aumenta en nosotros con su gracia. Por tanto, son virtudes infundidas. Y la definición válida, que viene ya de San Agustín y Santo Tomás de Sumión, y es doctrina común, es que es un hábito bueno que Dios obra en nosotros, Dios causa en nosotros, sin nosotros. Es decir, nosotros no somos con causa de la gracia santificante. No, no. Del acto bueno sí somos de alguna manera causa segunda, subordinada, cooperando. Pero de la gracia santificante nunca somos con causa. Solo Dios infunde las virtudes. Claro está que si nosotros no perseveramos en el bien y pecamos, las perdemos. Y Santo Tomás llega a decir una cosa muy bella. En el hombre adulto dotado de libre albedrío, este obrar de la gracia de Dios, que solo la gracia lo hace y no nosotros, se tiene que decir que Dios lo obra sin que nosotros obremos, pero no sin que nosotros consintamos. Sine nobis operantibus, non autem sine nobis consentientibus. Es decir, nosotros que no podemos hacernos venir la gracia de Dios, ni aumentar en nosotros la gracia de Dios, que nos la va dando Dios, pero con la resistencia a sus gracias actuales, con el pecado, no consentimos a su acción y la impedimos, pero que no la impidamos y le dejemos obrar, no quiere decir que nosotros suplantemos a Dios en ser el principio de nuestra divinización. Esto vendría a ser un error bastante análogo al que entendiese que el hombre es partícipe de la divina naturaleza, en el sentido de que si el hombre se autorrealiza en plenitud humana, un poco sobre el texto que el de Vives, si se entendiese mal, como probablemente lo entendería casi todo el mundo mal, pensar somos partícipe de la naturaleza divina, ser hombre es ser divino. No, no. Esto es idealismo, esto es panteísmo, no es la fe cristiana. No se puede descentrar, el centro es Dios, y Dios es amor generoso, y Dios nos da. Y nos da vivir de su vida, nos da vivir de su vida, e infunde en nosotros el principio habitual de nuestro bien obrar meritorio de vida eterna. Por esto digo que la causación de las virtudes infusas, principio de nuestras obras meritorias, es efecto de la gracia operante, por la que Dios obra en nosotros sin nuestra cooperación, sin que nosotros obremos, aunque no sin nuestro consentimiento, en los que tienen libre albedrío. Bien, he distinguido hasta ahora gracia increada, que son el Hijo y el Espíritu Santo enviados por el Padre, por el Padre y el Hijo respectivamente, gracia increada, definitiva la Santísima Trinidad viviendo en nosotros, y gracia creada, cualidad permanente. Ahora, esto que he hablado, esta gracia creada de que he hablado hasta ahora, es la gracia habitual o santificante. Pero también se habla de gracia en el sentido de gracia actual. La gracia es, en este sentido, también es gracia porque es liberalmente dada por Dios. Nosotros no podemos merecerla de congruencia más que por la oración humilde y por nuestra humildad y agradecimiento a Dios, que da su gracia a los humildes. Claro que si un humilde dijese, Señor, soy tan humilde que tengo derecho a que me des tu gracia, en este momento sería tan soberbio como el fariseo, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Esto es ser humilde, esto trae la gracia de Dios de congruo, ¿no? ¿Me entienden? La humildad es la conciencia de nuestra pequeñez y nos dispone y es congruente, es con natural y está en continuidad con el agradecimiento a Dios que nos da sus dones. Las gracias actuales, digo, son mociones, efectuaciones del poder divino que está presente en todas las cosas, sosteniéndolas en el ser y en el obrar. La moción divina en la voluntad humana, también el entendimiento humano, en cuanto a ilustración intelectual, etc. No es una cualidad permanente, sino una moción de orden sobrenatural, por la que Dios obra en nosotros, de modo que suscita, al obrar en nosotros, excita y ayuda a nuestra voluntad libre a cooperar con Dios. Gracia cooperante. Esto si está uno en gracia de Dios. No lo puedo explicar todo en un día, porque al hablar de la justificación añadiré otra cosa. También Dios da gracias actuales a los que no tienen. Un pecador en pecado puede recibir en su estado de pecado muchas gracias actuales de Dios, que le lleva compunción del corazón, le mantiene en humildad, le mantiene en reconocerse pecador, en pedir a Dios que le socorra y que le convierta. Una novela bellísima del padre Coloma, que cuando yo era niño se leía mucho, ahora algunas personas lo conocerán, Luis Boy. Me sale un personaje, un hombre que un joven, diríamos tenoriesco, que vive con relaciones ilícitas con una mujer casada, y es un chico mundano, pecador, ligero y muy estropeado, pero que se sabe pecador, tiene conciencia de que es pecador, y como que le daba pereza rezar largo, rezaba corto, y sale en la novela que un amigo suyo se extraña mucho, antes de meterse en cama se arrodillaba y estaba medio, un cuarto de minuto arrodillado y se levantaba enseguida, y le dice el amigo, ¿qué rezas por logaritmos tú? Locos, atarlos. Y mi oración cotidiana es, átame Señor y ten piedad de mí. Bien, entonces en la novela pues sale que en un momento hay una guerra civil del norte, etcétera, este señor pues se va a confesar, se confiesa, y sale de la ciudad y le pega un puño al general carlista y se muere en el acto. Dice el Señor, oyó su oración, átame Señor y ten piedad de mí, dándole una muerte en gracia de Dios, después de haber vivido en pecado todavía. San Agustín vivió 14 años en pecado. Y no sabemos si él rezaba por sí mismo, pero ciertamente su madre rezaba por él. La oración de la liturgia dice que las plegarias de Santa Mónica obtuvieron la conversión de San Agustín. Esto lo dice la liturgia. Y la oración por otro no tiene tanta promesa como la oración por uno mismo. Un pecador que reza por su conversión, de congruo está disponiéndose, si no mereciendo, está disponiéndose a recibir gracias actuales que le lleven a una buena confesión. Pero uno que reza por otro, para él no merece nada, pero reza por otro. Pero como que nuestro Señor es misericordioso y escucha las oraciones, nunca es perdido. Y de hecho tenemos este ejemplo insigne de que 14 años de vida en pecado fueron superados por una conversión que llevó a San Agustín al sacerdocio del episcopado y a ser el doctor de la gracia y una de las grandes figuras que han hecho bien a la Iglesia Universal en todos los tiempos. Si hay un caso de doctor de la Iglesia por antonomasia, será San Agustín, como él, solo Santa Teresita del Niño Jesús. En mi convicción, es comparable con San Agustín, solo Santa Teresita del Niño Jesús. Pero San Agustín ciertamente ha sido el eco en la patrística de la doctrina de San Pablo, de la gracia de Dios, etc. Pero San Agustín se convirtió por las oraciones de su madre. Quiere decir que durante los años de pecado se reciben gracias actuales que mueven a actos. Mueven, por ejemplo, a humildad, a no proponerse perseverar empecinado en el pecado. Mueven a, disponen a arrepentimiento futuro, etcétera, etcétera, a que si no se tiene fuerza o no se decide a la conversión, por lo menos no lo hace en un aire de protervia y de empecinarse en el pecado, sino con conciencia de flaqueza y espíritu de humildad. Se puede ser pecador y humilde si no se pudiese ser pecador y humilde, no se habría convertido nunca pecador alguno, porque la soberbia siempre sería obstáculo a la eficacia de la gracia actual que lleva a la conversión. De modo que las gracias actuales se dan en el justificado y son fuente, si son eficaces, porque no hay resistencia por nuestra parte y Dios misericordiosamente no permite que resistamos, sino que vence nuestra resistencia y somos obra en nosotros su bien obrar, entonces la gracia actual esta aumenta en nosotros la gracia, la eficacia de la gracia actual aumenta en nosotros la gracia santificante, pero en el pecador le dispone a la conversión. Por tanto, he distinguido la gracia increada y la gracia creada, la gracia habitual o santificante y la gracia actual. La gracia operante, la que Dios obra en nosotros, no sin que nosotros consintamos, en el caso de ser adultos y tener uso de libre albedrío, pero sí, sin que se pueda decir que nosotros cooperamos con ella, porque la infusión de la virtud es cosa de Dios mismo. Y la gracia sacramental, aunque nosotros hemos de consentir, porque comulgamos en estado de gracia santificante y vamos a comulgar, pero el efecto en nosotros de gracia santificante es ex opere operato, que se dice, por la obra obrada, no por la obra del que obra, no por el comulgante, sino por el Dios que entra en nosotros. Y también tendremos que explicar el día próximo lo que es la justificación y el efecto santificador de la justificación, y después tendremos que distinguir de estas gracias las gracias carismáticas, las gracias que no se dan para santidad del que las recibe, sino para santificación de otros, de la Iglesia. Son los carismas, el don de milagros, el don de profecía, la palabra de sabiduría y ciencia de los doctores de la Iglesia. Pienso dedicar una última clase de este curso a explicar lo que es un doctor de la Iglesia. En torno a este tema de la gracia, a su relación con la presencia de las divinas personas en nosotros, su carácter intrínseco en cuanto a cualidad vital, a su necesidad para el lograr meritorio, se han producido a lo largo de la historia las más graves herejías. El pelagianismo, desconocedor de la gracia de Dios, el protestantismo, deformador de su concepto y negador a la vez de la elevación divinizante del hombre y de la libertad de albedrío del hombre como condición del mérito. Hacia cooperante. Lo tenemos que tratar al hablar de la justificación y del mérito en las clases siguientes, ¿verdad? Muchas gracias.